Recoleta. Hola Adriana, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buen día, Basilio. Muy bien, gracias. Bien, aquí estoy con Dimas, que también te saluda. ¿Qué tal, Adriana? Buen día. Hola, buen día. Bueno, Adriana, nos gusta que los colegas, siempre me llama la atención, en mi caso particular, me llama la atención cuando hay colegas que pintan, que hacen exposiciones, que hacen instalaciones, etcétera, porque realmente pienso, ¿no?, qué interesante esta profesión, nos lleva por tantos caminos, pero a veces la gente viene desarrollando estas actividades desde antes de haber estudiado arquitectura, y tu muestra es muy interesante porque trabajás los pisos, ¿no? Contanos cómo es esto. Bueno, todo en realidad viene de varios lugares. Por un lado viene de mi historia, que tuvo una infancia con pisos calcáreos que siempre me parecieron maravillosos, son obras de arte. Uh-huh. Y por otro lado, llegar a Catamarca y que los zaguanes, uno camina por la ciudad y las puertas se abren y van. Cada paso es un piso calcáreo, uno más bello que el otro. Uh-huh. Y siempre pensar en las escenas de esos pisos. Como las casas son muy antiguas, siempre pienso que se vivió ahí, ¿no? En tantos, sí, años, tantas escenas, tantas huellas dejadas en esos pisos. Y de ahí empieza mi búsqueda. Uh-huh. Y por otro lado, esto de que los arquitectos sí pensamos, diseñamos, proyectamos y construimos el espacio, y el espacio tiene tres dimensiones. Mm. Pero claro, nuestro sistema de representación tiene dos. Uh-huh. O sea, siempre vamos haciendo dos que se van sumando para darnos la totalidad. Y entonces, de proponer esa lectura del espacio en dos dimensiones para que cada uno pueda construir y aportar la tercera, ¿no? O sea, mm. Qué bueno. La tercera dimensión, que le da los atributos que le faltan a la escena para completarse. Claro. Entonces, bueno, viene de toda esa búsqueda, y en realidad, porque Marina es marinaro, que dio ese trabajo, yo se lo mostré en un taller que hice con ella. Uh-huh. Me insistió muchísimo para que lo mostrara y que lo mostrara. Yo nunca se me ocurrió que podía ser una muestra de arte, la verdad sea dicha. Claro. Lo hacía como una búsqueda personal, como una manera de mirarme a mí misma, de mirar mi recorrido, de decir las cosas que yo pienso, siento, que me conmueven en algún momento, pero claro, no pensar exponerlo. Ella, de verdad, me dio mucha seguridad, decía que lo tenía que contar, que le quería encontrar el modo, y bueno. Y Laura Maubecín, que abrió ese espacio en el museo, junto con Fernando Bordón. Y bueno, entre las dos hicieron que fuera posible, ¿no? Claro. Ahora, cuando la gente va al museo y va a ver tu muestra, no se va a encontrar con los pisos calcáreos tal cual original, sino la interpretación que vos haces, ¿no es cierto?, pintando en otro lugar. Sí, son recreaciones. Bueno, claro. Empecé con una trama de los pisos, sí. Después fui innovando los colores, poniendo uh-huh. las cosas que yo quería decir también uh-huh. con los colores. Claro. Pero hay dos, por ejemplo, que son del museo. Ajá. Mira vos. Hay dos que están en un sector de la pared, donde sí, también sí. tiene una intervención de arquitectura. Verdad. Sí, sí, sí. Estos dos pisos están en el museo. Mm. Y si uno observa, salen huellas de la sala donde está ese piso, sí. y se dirige hacia la pared donde está el otro piso. Claro, claro, claro. El museo es un lugar que estaba abierto para mí, yo lo vi, no sé si te acordás que en un momento también se hizo una muestra, sí. Que trabajó Daniel Sarmiento, sí, sí. No me acuerdo uh-huh. quién más, uh-huh. que trabajaron sobre los pisos o con los pisos del museo. Claro, ¿no? Sí, sí, es verdad. Uh-huh. En este caso, los pisos del museo eran tan fuertes que bueno, la idea fue interactuar con ellos. Uh-huh. Que claro. la sala donde se invita a participar uh-huh. es una continuidad del piso del museo, digamos, una sugerencia, uh-huh. es como una integración al mismo piso existente. Claro. Por donde todos han dejado tantas huellas, imagínate claro. todos los artistas que han pasado por ahí, sí, contando sus cosas, diciendo, realmente tiene tanta historia, tiene tantas vivencias, ese lugar y el registro de esas huellas, bueno, era un poco integral. Ahí cuando entras al museo hay un escrito de Manuel Fontenla, que es tu hijo, Manuel. Manuel Fontenla es mi hijo. Ajá, el más grande, el más chico. Manuel es el del medio. Porque Adriana tiene tres. Y bueno, él está aquí en filósofo. Enseñando en la universidad. Y un día me dijo, yo debo ser tu curador, y yo me reí porque empezó a decir cosas respecto a mi muestra así en un tono muy muy cotidiano y lleno de palabras difíciles. Sí, sí. Y un día me dice, mamá, esto es lo que escribí para tu muestra. Bueno, mira qué lindo. Un gran orgullo y además una cuestión muy amorosa de compartir esto. Claro. También que tiene que ver con las huellas que recibimos, con las huellas que dejamos, con quiénes somos, cómo somos nosotros con los otros. Claro. Y en esta definición, bueno, todo el tiempo estamos hablando de nuestra identidad, del ser, de ser nosotros, de buscar nuestras raíces. Y a su vez, esto de que también somos todos, somos los otros, porque nuestra escena se repite incansablemente también, o sea, esa dualidad entre lo único, lo particular, lo propio y lo de todos, para poder vernos en los otros y no tener esa mirada tan sesgada solo sobre uno mismo, como la vida es así. Bueno. Te iba a contar esto, que bueno, en la entrada del museo, precisamente Manuel dice, el cielo a donde apuntan los ojos y el alma, y no la tierra a donde se afirman los pies y se sostiene el cuerpo. Y a propósito de esto te iba a preguntar, ¿vos andas, cómo andas por tu casa? ¿Descalza o con calzado? Se me ocurrió preguntarte esto, ¿no? Porque veo que tenés como una cuestión muy interesante en esta mirada de los pisos, ¿no? ¿Cómo te gusta andar en tu casa? A mí tengo una gran conexión con el universo y con mis pies. Las personas que me conocen saben lo que significa. Yo calzo muy poco, tengo un pie muy pequeño, 35. Claro. Pero es una... Yo siento que en los pies está... Bueno, la reflexología lo dice, pero yo lo siento en mí. Que están muchas conexiones y es una parte de conexión con la tierra verdaderamente, ¿no? Sí, ¿no? Y si bien uno, no sé, cuando uno hace yoga, vos tenés el pie que te conecta con tus raíces y el último chakra que te conecta con el cielo, ¿no? Claro, con dejar este lugar y por proyectarse en otro que ya es tan terrenal. Pero si no partimos de ser con las raíces, no podemos llegar al otro tampoco. Se me ocurre también preguntarte, ¿qué opinás de los pisos como arquitecta, ¿no? Y esta muestra, de los pisos ahora está todo cemento alisado, ¿no? Hemos perdido la capacidad de hacer otros tipos de pisos, ¿no? O sea, todo está estandarizado, todo es el cemento alisado, qué curioso, ¿no? Es curioso porque yo cuando enseño, vos también te enseñás, nosotros hablamos mucho del piso que determina espacios, que define situaciones, sin bordes, digamos, ese solo plano del piso que nos está diciendo cosas. Y ahora es medio como que todos tenemos que ser iguales, todo tiene que ser más anodino, más impersonal, más... Los pisos calcáreos son verdaderas artesanías. Yo me acuerdo que estaba en la municipalidad y había una fábrica de pisos calcáreos en la municipalidad. Y ahí vi los moldes, que acá la municipalidad hacía cosas muy clásicas, muy poco dificultad, pero cuando me puse a investigar, es una verdadera obra de arte, es un cucharoncito pequeño donde uno va colando en cada intersticio un color diferente, sin que se manche, sin que se vuelva. Qué bárbaro, ¿no? Qué increíble. Uno por uno. Qué increíble. Academias, te quiere preguntar algo porque ya se viste cómo pasa volando el tiempo. Este interés en los pisos habrá despertado en algún momento alguna pequeña colección de baldosas, porque sabes que yo confieso que entre mi madre y yo hemos sabido recolectar de obras en demolición prácticamente algunas baldosas que podían quedar enteras, incluso más de una que ya estaba cachada o algo así, pero viste, son tan preciosas, son una obra de artesanía realmente, que bueno, uno las quiere conservar. No sé si vos has hecho algo parecido. No, lamentablemente no. He hecho registros fotográficos, carpetas y demás. Todos mis amigos, cuando van a algún lugar, me mandan fotos porque saben que me interesan. De una. Nunca se me había ocurrido generar un espacio acá en Catamarca, crear nuevos pisos, ¿no? O sea, hacer los matrices. Me puse a investigar qué matrices se podían hacer, cómo los podíamos... Es realmente un tema apasionante, muy interesante. Sí. Y muy artístico. Sí, los mismos pisos del museo son maravillosos. Yo no puedo creer cómo se hicieron. Bueno, Adriana. Son cosas que debemos, que me parece que está bueno que recuperemos también. Sí, las rescatemos. Yo me hice hacer en la municipalidad unos para mi casa. Ah, mira vos. De los colores que yo quería, pero los pudieron hacer lisos nada más. Está bien. Porque no manejaban esa tanto detalle. Pero, seguro. Pero realmente es muy lindo. Bueno. A mí lo que me gustaría saber es qué les pareció. ¿Ustedes qué sintieron ustedes en la muestra? Ah, me encantó, por eso te estoy haciendo el reportaje aquí con Dimas, sí. Así que bueno. Bueno, Adriana, te deseamos mucha suerte. ¿Hasta cuándo estás? Decinos. Está hasta fin de mes, donde va la fotografía que ustedes estaban anunciando, que va a ser muy, muy importante. Sí, me contaron. Y muy linda para recorrer. Bueno. Bueno, vayan a ver la muestra de Adriana Russo, Incontables y Finitas, en el Museo Bellas Artes, Laureano Brizuela. Muchas gracias, Adriana, que tengas un hermoso fin de semana. Bueno, mil gracias. Que estés muy bien. Gracias, un abrazo. Hasta luego. Gracias.